Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Luego se mete a Tarantino. Y pensar que algunos diccionarios escolares siguen hablando de periodismo como el contar noticias, como si la reflexión, el compromiso, el análisis y el buscar discursos y nuevas formas de decir se redujeran a eso, a dar noticias. Simplificar tareas como ese periodismo que nos enseñó Walsh, Pacurondo, es simplificar trabajos, historias, vidas y muertes. Es perderse de historias, de análisis, de buenos escritos, de belleza literaria. De parte inherente de lo que somos. Buenas noches, gente. Un miércoles como que arrancamos así a pleno. Mi nombre es Evelina, esto es de Goyenecha Tarantino. Tengo auriculares nuevos y me siento como muy rara al aire porque me escucho demasiado bien. Detrás del vidrio, Pablito en los controles, como estos últimos miércoles. Panita en la producción, pana en realidad. Programa número 39 de esta segunda temporada. Y a mi lado, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Siempre digo lo mismo. O sea, antes de arrancar, la verdad es que me siento bien. Llegar a hacer radio después de un día intenso está bueno. Un día larguísimo. Sí, hoy sí, fue sí. Un día largo, venimos de la facultad, mucha información. Que se está festejando ya en la editorial, vos dijiste algo, seguramente después lo vamos a profundizar, la Semana del Periodista. Desde la mirada cercana a la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. De una. Que deja muchos otros sectores por fuera, digamos. Sí, che, agradezco a Mati, otro operador de acá de la radio, que prestó los auriculares, que están bárbaros, la verdad. No sé si es importante para la gente, pero para mí sí, porque está bueno escucharse bien. Bueno, esto es de Goyenecha Tarantino, como decíamos, programa número 39. Estamos en Radionauta, FM 106.3, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Y el teléfono de la radio es 451-6917, por si nos quieren llamar y decir cosas lindas. El correo radionautafm@gmail.com. La página de Facebook es Radionauta o Max Vázquez. Y nos escuchan a través de radionautafm.wordpress.com.ar. Pero también nos pueden escuchar los viernes a las 16 horas a través de FM La Trinchera, una radio compañera, una radio amiga que transmite desde Pachamama Espacio Cultural. Y lo pueden hacer a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. En la localidad de Campana es esto. O sea que venimos diciendo programa a programa que ya visitaremos la localidad, comeremos un asadito. No sé qué es, no sé si nativo, pero autóctono de Campana. No creo que varíe tanto de acá a La Plata. Pablito me dice que hay pescados. ¿Pescados? ¿Qué tipo de pescado? Dorado. Ay, ¿en serio? Mirá. Bien ahí, un doradito a la parrilla. Claro, está el brazo largo Zárate Campana, que va hacia Entre Ríos, digamos. Yo tenía una amiga que decía, en vez de el puente Zárate Brazo Largo, decía Zárate Brazote Largo. Mirá, el puente no. Zárate Brazote Largo puede pasar, pero bueno. Sí. Che, una noche fresca en la ciudad de La Plata. Como siempre decimos, en Campana no sabemos cómo estará. Y como decía Seba, vamos a hablar un poco de periodismo. Tenemos otro temita del día. Tenemos un invitado en el piso que nos va a contar un poco del palo más filosófico de uno de los temas que tenemos para hoy. Y vamos a arrancar con música como todos los miércoles. Vamos a escuchar a esta banda loca que se llama The Mars Volta. El tema se llama The Window y el álbum al que pertenece este tema es Francis the Mute de 2005. He's got fast in black lungs, made of clothes, splintered shards. They're the kind that will talk through a wheezing of cars. And I hear him every night. final ese tema. Es como trasladarse a el LCD más grande del mundo. ¿Cómo trasladarse o, trasladarse internamente? Sí. Che, escuchamos a The Mars Volta y recomiendo, ya que estamos, un videíto, va, un par de temas en realidad, pero están los videos en YouTube, de Omar Rodríguez López, que es ex Mars Volta, con John Frusciante, el guitarrista que era de los Peppers. Y hay otro con Flea también que la rompen. Los tres es, igual cuelgan tocando. Hablando de Pepa, John Frusciante. El otro día veía un documental de John Frusciante. La verdad que bastante locura. ¿Cómo componía? ¿Cómo hacía los temas? Uno que hace muchos años, hace que está flaquito, tiempo, flaquito, sí, muy, muy flaquito, mal. Sí, que te da impresión. Sí, es un espectro. Sí, ese mismo. Sí, es fuerte ver a eso. Fuerte, y el loco tenía ahí como, ponerle que tenía 23 años. Sí, y dicen que es como un culto, la guitarra también tiene. Es un animal. Claro. Es un grosso, realmente. Como siempre terminamos hablando de algo referido a los Red Hot Chili Peppers. Un tema que queríamos tocar que es muy importante es que Tarantino está saliendo con Uma Thurman. Era el tema del día. No, mentira. El tema de la semana, creo que se dieron a conocer en Cannes. No sé, lo hablábamos ahora recién afuera del aire y nos pareció el programa se llama Tarantino. Uma Thurman, además, muy linda, una mujer muy linda. ¿Sí? Tarantino. No es lindo. Pero no sé. Sí, pero es no muy sé, talentoso. Y además ahí ya nos ponemos a filosofar qué es ser lindo. Claro, qué bueno, ser bueno. Lindo, dónde está si la... hablamos de la belleza exterior, claro, y los estereotipos. Claro, claro. Pero claro. Bueno, algo que todos espero que estén anotando, ¿no? Que Uma Thurman, protagonista de Kill Bill y demás películas, claro, sale con Tarantino. Y otra cosa que queremos comentarle es aquellas cosas justamente que sucedieron en una semana como esta, hace años atrás y no tanto. Y hay una fecha que es muy especial, y acá me sale la tía de 85 años. Un 3 de junio no solo nacía Manuel Belgrano en... y no anoté la fecha. 3 de junio, pero no... Un 3 de junio nació Manuel Belgrano. Sí. Ah, sí, de 1770. Mentira. ¿Tanto? Sí, sí, sí, sí, está bien, está bien. ¿1770? Bueno, sí. Nació Manuel Belgrano. Un 3 de junio de 1986 nacía Rafael Nadal, tenista. Tenista. Uno sí, de los mejores del mundo. Sí. ¿Qué hora está en... ¿Cómo se llama esto que se está jugando? ¿Ahora? Sí. El Roland Garros. Roland Garros. Que está ahí como en el top con Djokovic y todo. Yo sí, sí, remanejo. Federer, Djokovic, no sé un par más. Sí. También nacía, bueno, Mariano Ferreira, cumpliría el 3 de junio 27 años. Y nacía nuestro compañero Sebastián Ovalle, un 3 de junio de 1986. Estás hecho una pinturita. No le importa a nadie igual, pero... Sí, lleva como que no. Sí, es así, cumple... No sé, no voy a decir la edad, viste, como porque somos famosos, ¿verdad? No, como Mirta Legrand. Como Mirta Legrand. Pero da... Le importa muy poca gente. Lo interesante es que nací el mismo día que Manuel Belgrano. Claro. Y yo tengo justo la razón que mi hermano nació el día que nació San Martín, así que somos dos patriotas en una familia. Ah, pero están a pleno. Sí, mira vos. Mi hermano nació el día que nació San Martín y Cristian y. Y Cristian Castro. Cristian Castro. No. Y Kirchner. 25 de febrero, nació San Martín, Kirchner y mi hermano. Bien ahí. Y bien. Yo nací el mismo día que Belgrano. Muy bien. Bueno. Sí, feliz cumpleaños. Te gracias, deseamos todos. Gracias, y gracias, todas. Gracias. La pasé muy tranquilo. Si me querés preguntar, no. Muy tranquilo. ¿Torta hubo? ¿Por qué no trajiste acá? No, la verdad es que no me gusta mucho festejar mi cumpleaños. Es un día que lo trato de analizar también como personal, ¿viste? Muy, bien, cada muy ermitaño, muy solo. Trato de reflexionar porque un día nuevo que uno nace, no sé. Y es loco. Es loco, sí. Si es loco, no me gusta mucho que me digan feliz cumpleaños, bueno. Pero viene en mi parte de amargura esa. Sí. Es mi lado. Pero bueno, hace 28 años que nacías. Sí, sí, sí, sí. Hace un montón. Hace un montón. Pero bueno, estás divino. Y otro 3 de junio, pero de 1887, nacías. Se fundaba en la ciudad de La Plata el Club Gimnasia de Grima de La Plata. Sí, totalmente. El Lobo. El Lobo. Que no escuché festejos. ¿Hubo festejos? Debe haber habido, seguro. Sí, sí, sí, sí, hubo. No me enteré, creo tampoco. Sí, hubo. Por lo menos yo lo vi por las redes sociales mucho. Ah, o sea, bien. Como siempre, ¿viste? Así que cumplía años Gimnasia Esgrima de La Plata. Un 3 de junio de 1924 moría Kafka, el escritor checo. Sí. Kafka. Que capaz que después hablamos del tema, porque hoy tenemos, hoy tenemos una persona que del tema sabe. Piola. Y un 3 de junio de 1966 comenzaba, que no tengo demasiada información, pero es loco cómo la llamaron, la Revolución Cultural en China. Ah, sí, sí, sí, es como... Que cultural tiene bastante poco, digamos, esa revolución. Pero por eso, digo. Pero sí, sí, sí, nacía bastante. Yo la verdad que podemos discutirlo, no sé si es para profundizar en este momento, la revolución cultural china, hacia dónde va, hacia dónde fue, qué quedó de eso, digamos, pero... No sé, como si vos querés, si vos querés profundizar... No, quiero. Bueno, listo, no. No te hagas mala sangre a esta edad. No. Che, pasamos... Ya tengo un año más y eso es sí, bastante. Por eso te digo. Pasamos a un 4 de junio de 1783. Y estos datos que te traigo yo que son... Hermosos. El primer vuelo de un globo aerostático. ¡Te morís! Y el último habrá sido hace poco. No, no sé. Claro, y el último fue... Que de hecho en Wikipedia, nosotros que tanto hablamos de Wikipedia, ponele, ponías... Tal día y no había ninguna información y alguien puso, nació un caballo, ponele. Sí, sí, y claro. Porque viste que ahí publica quien quiere. Como nací yo, viste, que no le importa a nadie. Ahora lo vamos a subir. abajo de Manuel Belgrano ponemos, sí. En 1986 nació Sebastián Ovalle. Conductor de Goyeneche a Tarantino, co-conductor claro, de Goyeneche. Co-conductor. Esa, viste esa. Sí. Bueno, pasamos a un 5 de junio, ¿te parece? Sí. Un tema que también podríamos profundizar, pero bueno. En 1947 se presenta el Plan Marshall. Sí. Para ayudar a Europa en la posguerra, viste que se para ayudar siempre es para ayudar al mundo, Estados Unidos. Pero bueno, el Plan Marshall. ¿En es un qué tema. Año 1947? Sí, que podríamos también charlar mundial, con historiadores. Sí, sí pero interesante bueno. Porque para profundizar nosotros. Se me venía otra cosa, la teoría de Roosevelt, nada que ver, viste, porque la verdad es que no me acuerdo es que bien qué era el Plan Marshall. Tanto, ¿viste? Que... Se me confunde con cosas que claro. Tienen que ver con el Plan Garrote que estuvo después, pero no sé si es eso realmente. Bueno, por no eso. Quiero mentir. Gente, en 1947 se presentó el Plan Marshall, un 5 de junio. Y un 5 de junio se festeja desde 1972 el Día del Medio Ambiente. Ah, muy interesante eso. Eso es más que interesante. Eso, que sí. Tiene relación con lo que vamos a hablar más luego, que es, tiene que ver con el consumo. Pero bueno, es el día. ¿Vos tenés algo para contar respecto a eso? ¿En tus pagos se hizo algo interesante? No, pero cerca, ya digamos, en junio es un mes bastante interesante para lo que sería teniendo que ver con la tierra y las pachamamas, podríamos decir. Ya el 24 de junio, 21 de junio, se acerca a lo que es el intersticio solar. Ajá. Solar de este hemisferio, el hemisferio sur, o sea, arrancamos el año nuevo. El año pasado ya hablamos igual de sí. Lo que sería, también se le dice el día de San Juan, que podría ser el día que va a tomar el puesto de rey. Felipe de Asturias. Mirá. ¿Viste que adjudicó el rey Carlos de España? ¿Y qué quilombo se armó? ¿Cómo se quilombo? Sí. Nada más no dijo nada, toda una mentira, ¿viste? Toda una paparruchada. Y que ayer... dicen que la periodista va a ser reina. Claro, hablando de periodismo. Hablando de periodista, ¿viste? ¿Viste? Ojo con la periodista. No sé, y después podemos hacer un análisis, porque ayer los diferentes diarios, para ver la figura del rey, ¿no? En página uh-huh. 12, ¿viste? Como que se levantó bastante, hubo bastante movimiento en España. En torno a esto, o sea, ya claro. Quieren generar lo que sería una república independiente, no más monarquía, existe solamente en Europa. No sé qué tiene que ver, pero bueno. Estamos hablando del Día del Medio Ambiente. Sí. Mañana se lleva a cabo una marcha, va a ser en 12:53, que bien. Es una coordinadora, Salvemos el Medio Ambiente se llamó, que tiene un montón, que coordina un montón de problemas y conflictos sociales que se están dando en la región. Por ejemplo, el Monte de Berisso, salvemos al Monte de Berisso, no la autopista en Ensenada, no la autopista en el Parque Pereira y Villa Elisa, bien. Que es la que quiere pasar por el Parque Pereira y Itaola, no al Seance. Mañana hay una marcha. Como que se articulan un montón de ejes que se vienen laburando. Claro. Está bueno, mañana a las 11. En 53. Y 11. Perfecto. Lo que nos está dando mucha difusión. Y el medio ambiente, sí, un tema muy importante. No sé por qué el medio ambiente no profundicé eso el 5 de junio, pero... Digamos, lo podemos hacer. ¿Cómo? En breve lo podemos hacer y lo comunicamos. Sí, sí, y estábamos charlando esto. Tal cual. Pasamos a un 7, que es el Día del Periodista, que mi abuela seguro que me llama. Todos los Días del Periodista me llama mi abuela. ¿Te acordás? Sí, un 7 de junio. Y sí, un día 7 de junio. Te cuento por qué nace el Día Periodista. Sí, antes que me cueste. Si querés, te cuento que un 8, no sé, vos ya sé, creo que seguro que no lo leíste porque me decís que no lees cosas. Pero ¿1984 lo leíste? De George Orwell. Sí. Sí. Mirá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, se publicó en 1949, un 8 de junio. Mirá. Sí, sí. ¿Te gustó ese libro? Sí, no me acuerdo mucho, pero lo leí, ¿viste? Hay libros que los lees y te acordás poco. Hay libros que te marcan sí. y te acordás un montón. Y capaz que si lo lees ahora... Cambia la mirada seguramente porque creo que lo leí de joven, ¿viste? No sé, o no me acuerdo si en el ingreso a la facultad de periodismo o en qué momento, pero en algún momento leí ese libro. Está. Y Orwell, está bueno. Está bueno. ¿Orwell es el de Rebelión en la Granja? El mismo, sí. Bien. Sí, yo Rebelión sí, en la Granja la leí en el colegio, imagínate lo que la contextualicé. Nada. Nada, nada. Y después la volví a leer. Y está buenísimo. George Orwell es de la Guerra de los Mundos también. Sí, sí que sí. Está la película. Está la película. Claro, que está antes que la película, el libro, gente, léanse el librito si quieren antes de ver la peli. La peli, mucha explosión, mucha cosa. Está adaptada a Hollywood, o sea, está adaptada a Hollywood del año 2012 más o menos que salió la... No, ¿cómo te acordás? Y sí. Che, bueno, vamos a ir a un temite y después volvemos con el Día del Periodista, ¿te parece? ¿Te gusta Sara Eve? Sí. Casi toca ya mía es, casi. El tema es Desesperada del álbum La Hija del Loco de 2009. La pura verdad. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tal maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina, que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada. Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperando que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperando que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando por mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. El lugar para expresar mi sensación acorralada, buscando un camino algo mejor que el que me daban, recuperando lo que me robaban. Van y vienen como monedas los problemas que me desesperan. Estaba recorriendo mi país, ahora estoy en el Maipei, combinando en naranja con color maíz para las palomas, desde la llanura hasta la loma, de Barracas a Lomas. Esto es lo más, pero volveré a pensar y a desesperar. Me la tengo que aguantar y volver a cantar este tema para no desesperar. No voy a esperar, esto no tiene sentido. Sé que tengo que activar, inventar un nuevo sistema para volver a empezar. Arrancar de raíz los problemas y así sin problemas. A no desesperar, aunque estoy desesperada. Desesperada, desesperanzada, ya no creo en casi casi nada. Entonces creo, creo en mis amigos, creo en mis amigas, en mi compañero, en mi compañera. La única manera, creer para no desesperar, creer para no reventar. Así es, creer, vas a ver, Sasa, Sara te va a hablar. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperando que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Desesperada, grabando acá con Jota, esperar lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperar lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperar lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Volvemos ahora, presente. Escuchábamos a Sara Eve, Seba casi se quiebra una pierna entrando al estudio. Permitime mandarle un saludo a una amiga de Azul que vive en Buenos Aires, que escucha siempre el programa. Maca, gracias por estar del otro lado, que siempre nos pone me gusta, nos comenta, participa de los concursos, del concurso que hicimos, hicimos de los concursos, por el auto. Y tenemos cada vez más me gusta, ¿o no? Como sí. 171. Por ahí. Metele, bien. Ponele, bien, bien, bien. Che, y bueno, estábamos hablando de este temita del Día del Periodista, que de alguna manera nos compete como comunicadores y comunicadoras, y porque nuestra facultad, como decía hoy Seba, se está llevando a cabo la Semana del Periodista con charlas. Tuve la oportunidad de participar de una, porque te cuento que yo estoy cursando en la facultad, ¿no? Sí, sí. Y cursar era ir a la charla. Ah, y lo suelen que suele hacer suceder, eso. Sí. Y la verdad que hacía mucho tiempo que no participaba de una charla donde bajaran tanta línea. Capaz que porque hacía mucho que no iba a una charla en nuestra facultad, pero fue una cosa como alevosa. Ya. Sí, es que a mí, bueno. Se llamaba la charla, perdón, transformaciones históricas, transformaciones curriculares. Y se hablaba de la reforma del plan de estudio, que es un eje que claro. La facultad está presente. Le contamos a la gente de Campana, por si quieren venir a estudiar periodismo. Claro, que además la facultad, entendámosla, que no es una facultad de periodismo, es una facultad de comunicación social. Uh-huh. Y acá donde vamos a hacer la diferencia, y acá es donde viene el día, en lo concreto, ¿no? Porque es otra cosa. Obvio. Bueno, un 7 de junio, que sería este próximo, no me sale la fecha. Ya, sí, vale. El tema de las fechas, viste, es un sábado. Este próximo sábado se cumple un aniversario más del Día del Periodista. Se festeja el Día del Periodista. ¿Por qué se festeja el Día del Periodista? ¿Por ya, qué? Te comento. Porque un 7 de junio se fundó la Gaceta de Buenos Aires, que su director fue Mariano Moreno. Se comenta que era uno de los diarios independentistas del momento. La Revolución de Mayo, digamos que también es bastante discutida si fue revolución o no. Bueno, Mariano Moreno era periodista, de oficio periodista. Ajá. Uno de sus redactores también era Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Formaban parte de lo que sería la Gaceta de Buenos Aires. A partir de ese momento se empieza a festejar lo que sería el Día del Periodista en Argentina. También un 7 de junio fallece Bernardo Neusta. ¿Viste lo que son las casualidades de...? Mirá vos. De la vida. Bernardo Neusta, el de papana, papá. ¿No? Sí, eso hay que escucharlo. Pero eso hay que verlo, porque no solo escucharlo el velorio. Perdón, hago un paréntesis, porque no es tan relevante. Sí, sí. Pero hay que poner en YouTube velorio de Bernardo Neusta. No es que hay que reírse la gente que se muere, no. Pero hay un hombre que le canta a capela eso. Sí, sí, sí. Hasta se ríen los familiares. Sí. Ya lo charlamos un montón de veces a esto, pero no pasa de moda. Sí. Era parte de una artística también de un programa que. Existía antes. ¿Sí? ¿Sí? ¿De quién? De la sobremesa de Chaplin. Ay. Era parte de la artística. Eso. Y se pone a cantar. Es terrible, muy chistoso. Las coincidencias, ¿no? Porque además sí. Bernardo Neusta, digamos que un periodista detestable para nosotros. Sí. Cómo defendió el proceso militar, el golpe militar, cómo fue constructor de una realidad que bastante deja que desear. Pero en ese sentido Menemista. Yo te voy a contar el oficio, el periodista de oficio. Una carta que mandaba Gabriel García Márquez contando lo que es el oficio del periodista. Un autor que hoy Pana nos hizo dar cuenta que es muy recurrente en este programa, se ve que nos gusta. A mí me encanta. Me encanta el realismo mágico, me encanta García Márquez. Y cómo pudo, bueno, el relato de un náufrago tiene que ver con un periodista. Uh-huh. Él cuenta, dice que el periodismo o el periodista es un oficio. Un oficio que se aprende. Y que se construye. Por ejemplo, hace 50 años no estaban de moda las escuelas de periodismo. Que ahí está donde la locución. Hoy existen lo que son la escuela de comunicación. Las facultades de comunicación. Están las corrientes comunicacionales embanderadas por Juan Martín Barbero. Algunas, como uno de los grandes autores, que ya se habla más de la intelectualidad del periodismo. Se empieza a hablar de otro lado, de la parte más académica, digamos. Sí. Bueno, lo que decía es que el periodismo se aprendía en la sala de reacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de enfrente, en las parrandas de los viernes. El periodismo era un hecho de juntarse y de comentar noticias y construir la noticia. Que se pasaba mucho tiempo en esos lugares. No solamente era un lugar, se tomaba como la vida misma, digamos. El oficio del periodismo, esto está redactando como una pasión y una vocación constante. Acá en el lugar periodístico tenemos, muchas veces se juntan y cómo es esa construcción del periodismo que es diferente a lo académico. Es que sin lugar a duda el periodismo tenés que hacerlo además de estudiarlo. Si solo lo estudias y te quedás en los libros, sobre todo el periodismo, la comunicación, como vos decías, es como la pata más, si se quiere, académica. Lo bueno de la comunicación y de que sea tan amplia es que se articula con otras disciplinas para analizar ciertos procesos sociales. Qué sé yo, se me ocurre comunicación y educación, comunicación y... cultura. Cultura, ponele. Pero está bueno como, digamos, disciplino, como campo, como territorio, como dicen algunos autores, la comunicación. Esto que te da como más herramientas, además del periodismo netamente. Totalmente. Lo que estamos festejando es el Día del Periodista. Por eso hay, claro. Y tantos periodistas que hay que no son comunicadores. Vienen de otra rama, digamos. Muchos de los periodistas que están en la televisión hoy son economistas o son abogados, la uh-huh. mayoría. Que ahora son comunicadores, digamos. Que ahora son comunicadores, pero... claro, que se convierten en eso, que van hacia eso. Dentro del periodismo hay muchas voces y muchos constructores del oficio, digamos. Uh-huh. Estuvo en, a partir de los 70, la época más candente, también donde hay que decir muchas cosas, donde se debe decir. Estás de un lado, estás del otro, podés sí. comentar la vida según... El periodista es un relator, narrador de lo que ve, digamos, y de ahí construye. Uno que construyó y que fue parte, y que es parte de lo que hablamos en la editorial, y que es parte de nuestras vivencias, y que es parte de a quien nosotros queremos seguir, porque Rodolfo Walsh ya hablamos un montón y siempre es uno de nuestros referentes, pero ajá. Paco Urondo también fue uno de nuestros referentes, y que en este audio que vamos a escuchar, él nos cuenta lo que piensa, no del periodismo, pero lo que piensa de la vida. A ver. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud, y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado, golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta nos sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Ahí escuchábamos a Paco Urondo, la pura verdad. Quiero decir que la vida es lo que más me encanta, como lo dice ahí Paco Urondo. Te cuento quién es Paco Urondo un poquito. Cuéntame. Nació en Santa Fe el 10 de enero de 1930, era escritor, poeta, periodista, militante político. Formó parte de las organizaciones armadas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros. Uh-huh. FARC, que eran también del Ejército Revolucionario del Pueblo, y Montoneros. Como periodista trabajó en diversos medios del país, Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. Tiene mucho... muchas anécdotas también, forma parte de una camada de periodistas revolucionarios, se podría decir de alguna forma. Plenamente comprometidos hasta la muerte. Comprometidos hasta la muerte, literalmente. Muy bien. También ahí dice, cuenta una anécdota con Horacio Verbisky, que recién lo hablábamos, que él le pone el perro, me parece que en esta, cuando lo encuentra en Opinión, la Opinión trabaja con él y le pone el perro. En Crisis laburó con Vicente Sintolema, también otro autor, grande periodista, también se podría decir. Compartió con Rolfo Walsh, con Juan Gelman también, algunas partes de su vida. Periodistas que nosotros consideramos que formaron parte de la resistencia y de la voz de los revolucionarios, digamos, en ese momento. Y que creo yo periodistas que demostraban que justamente el periodismo, valga la redundancia, no tiene solo que ver con dar noticias novedosas que pasan en el instante, sino con analizar la realidad y problematizarla. Y también dar herramientas para el debate. Leer a Urondo, leer a Walsh, leer todos los periodistas de esa camada, realmente da gusto. En mi caso particular me gusta mucho esto del periodismo literario, de contar historias de una manera más literaria, más descriptiva, pero igual, o sea, escribían un artículo y era ya lo escribían desde otro lado, con mucha más profundidad y sin simplificar, que es algo que está pasando ahora muchísimo, que ya lo vamos a charlar. Sí, que ahí también quiero traer a Roberto Arr, que tal cual. Ya lo hemos traído un montón de veces, esto lo literario, ¿no? De contar, hoy venía y escuchaba y leía algo de Arr porque quería leer algún cuentito. Y como él tiene eso de lo literario, el periodismo literario, de yo me imaginaba que se paraba en las esquinas y contaba y veía. Y contaba. Lo que veía era mucho de ver. Y aparte lo que plantean estos periodistas es que justamente la realidad toda se puede contar. No tiene que pasar algo totalmente extraordinario. De hecho, hay unas crónicas de Arlt que fueron publicadas en el diario El Mundo en 1937 sobre una sequía que amenazó a Santiago del Estero de una manera increíble, y él va contando desde que sale de Buenos Aires en tren hasta que llega a Santiago del Estero todo lo que va viviendo, y son cosas cotidianas. Quizá hay una crónica muy larga que es un viaje en tren, pero él te va describiendo cómo el paisaje va denotando esa sequía, y es increíble, la verdad que lo recomiendo. Esos autores hay que tenerlos presentes, y son los que levantamos y los que le damos señal. Y quiero pasar a otro, ya que estamos periodismo, porque el periodismo es tan amplio que se puede ver muchas ramas de ello. Y una de las ramas es el monólogo. A ver. Y a quien traemos aquí es Tato Bores. Tato Bores, que nos va a decir algo. Lo tenemos ahí. Sí. Me encontré con mi gran amigo, el analista político, José. Yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos a carreras? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Y bueno, la moral y la ética y el prójimo, se acabó el prójimo, Tato Caput, cuando cayó el muro de Berlín, el prójimo estaba abajo y quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es, sálvese quien pueda, pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida, el globo terráqueo cada vez se achica más, si no arreglamos todo. Todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo, no sé. Ya se lo dije mil veces, yo no opino, yo soy un analista político, analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti. Dicho lo cual, se despidió de mí con un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, esta es una de las pocas actividades que todavía necesita del prójimo, aproveche. Y se las tomó. Y yo también me las tomé pensando que a veces se hacen cosas que no gustan, pero ojo con los costos, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes, mis queridos caníbales, les digo a tratarse con amor, atenta a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Los espero a esta misma hora, el próximo año, por Canal 13. Muy bueno, mientras tanto, vermú, compadritas, y... Escuchamos a Tato Bores, pensé que iba a decir algo vos, pero otra cosa que quería decir respecto al periodismo, además de escuchar a este hombre que era un grande, que incluso era un grande de la televisión, que muchas veces viste como que los periodistas de televisión se desprestigian un poco, socialmente hablando, el tema del objetivismo en el periodismo, Sí. No existe, gente, no existe. No existe. Y él mismo lo decía. Además de que no está opinando, que está analizando, eso de que te quieren vender que la gente es objetiva y neutral, claramente que no. Tampoco digo que hay que explicitar todo el tiempo tu postura política. Desde que arrancás a hablar se sabe. Sí. Me enojo. Como interesante que traía para el análisis también esto es lo que pone de nuevo, digamos, el monólogo como forma de expresarse periodísticamente. La importancia que tiene el monólogo siempre hacía su presentación. O bueno, él basaba y condensaba toda su experiencia política. Lo quería decir en un monólogo. Que él lo explica de esta manera. Dice, el monólogo tiene una clave. Es una especie de reportaje político. Yo leo los titulares de los diarios y cuento las noticias en el escenario o en la televisión agregándole humor. Pero siempre hay que actualizar la información. Un chiste político del jueves no te hace reír el viernes. Eso era lo que decía más o menos en relación al monólogo, que muchas veces... Hay cada monólogo, madera. Y hay muchos que lo quieren repetir. Y uno que lo quiere... La nata haciendo... Que no lo quiero adelantar, ya lo dije. Pero haciendo monólogos, mamita, ¿no? Quiere traerlo, digamos, a Tato Bores un poco hacia adelante, la nata. Pero la nata haciendo monólogo, la verdad que no es divertido. Vamos a escuchar en un rato. Es muy aburrido la gente que no sabe hacer humor y quiere hacerlo. Y cuando hacen monólogos con un tono soberbio y tampoco suma, me parece. Como que la tienen recontratada. No. Y lo que quería expresar también de Tato Bores, que fue el humor en los 80, ¿no? Él arranca en la época de la democracia, ¿no? Arranca a partir del 83 hacia adelante y es muy... Sí, y más, igual más profundiza su análisis, más en la etapa de Menem, desde el 89 hacia adelante... como con una mirada bastante crítica y bastante terrenal, digamos, trayendo las palabras difíciles a la calle o al pueblo de una manera divertida. Che, hay algo que quería decir, que nosotros, bueno, quizá por estar laburando un poco en la docencia, uno se pone a pensar de esto, que problematizamos un montón ciertos términos, como en este caso el periodismo, y por ejemplo, en los manuales, en los diccionarios escolares, por ejemplo en algunos, periodismo sigue apareciendo como relativo a la persona que trabaja dando noticias. Punto. Ponele. Muy poquito, sí. Después, la Real Academia Española dice, el periodismo, captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades, o estudios o carrera de periodista. Es simple, cortito y al pie lo que venimos diciendo, que se viene simplificando el laburo periodístico, dejando por fuera esto del compromiso, el análisis, ¿no? Sí, y sí, la verdad es que sí, no, porque se me viene también en los 90 se utilizó mucho, digamos, si vamos hacia ese lado, se utilizó bastante para vaciar de contenido muchas palabras y muchos saberes. El periodismo también, en ese momento, ¿cuáles son qué gran referente se te viene a la cabeza de los 90? Fernando Bravo con Siglo XX, Cambalache. Tenés razón, boludo. No sé, esos referentes, claro. Uno que se me viene a la cabeza, que fue referente y que... No lo es más. Fernando Bravo que llora. Claro, Fernando Bravo que llora. Que no lo es más, en realidad. ¿Quién? Que recién hablábamos, es Jorge Lanata. Él es... Ahí. Bueno, Lanata, que yo me acuerdo, y esto lo voy a decir, no me importa. Cuando yo arranqué a estudiar comunicación, que Lanata no era lo que soy. Claro. El loco a los 20, no sé si 19 o 20 y pico, fundó Página 12. O sea, que creo que yo cuando arrancábamos a estudiar era como, qué groso este tipo, comprometido. Y de repente, blum, giró. Y que además fue un diario muy original desde el nacimiento, por las tapas que tenía, lo fuerte que era de contenido las tapas y lo fuerte de crítico que era. Que decía cosas que otros medios no decían en ese momento. Sí, sí. Tenemos tal también cual. Un audio de Jorge Lanata. Pero antes te voy a invitar a escuchar un tema, bien. A bailar. Dale. Acá. Vamos a escuchar un poquito de Serú Girán, o Girán, La Grasa de las Capitales, del álbum La Grasa de las Capitales, de 1979. Importan ya tú. Ideales, ¿qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. camino que nunca florece. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. No se va a acabar. No se va a acabar. No se va a acabar. La casa de las capitales. No se va. Is my Serú Girán, con un baile atrás del vidrio de uno de los integrantes de Radionauta que casi me muero, te juro. La grasa de las capitales del álbum La grasa de las capitales de 1979. Y nos fuimos a escuchar ese tema, además de comiendo empanadas de la cocina del Olga, muy, pero muy ricas. Que si quieren llamar es 453-4776, ya te tiro el chivo, ya que lo veo acá. 021, si llama desde Campana, la llevan. Nos fuimos hablando de La Nata, de alguna manera, del periodismo más actual. Sí. Que en realidad La Nata no solamente es actual. Decíamos que fue uno de los fundadores de Página 12 hace bastantes años atrás, cuando era un joven chiquilio que hacía periodismo. Y La Nata hoy también, como decíamos, hace monólogos, está en una posición antioficialista, ¿no? Sí, que ahí donde juega me parece mucho hoy en todo lo que ha sido su discurso y la construcción de su discurso, ¿no? Juega mucho el ego, como ser él la persona que representa el periodismo. Me parece que ahí donde está lo diferente de La Nata, que ha cambiado, porque en su momento sí fue antisistema. Muchos que lo conocen dicen igual que, claro, súper progresista. Muchos que lo conocen dicen que era muy malo, o sea, que era malo para... ¿Malo siendo, en qué sentido? Siendo patrón, digamos, siendo patrón o siendo mal jefe. Tipo, o... ¿Mal tipo? Mal tipo, mal tipo. Pero formaba parte de nuestras ideas como los periodistas a seguir. Nos gustaba, en realidad. Sí, obvio. La Facultad de Periodismo, no a él, nunca le dio un... El premio no Rolfo Walsh, que siempre los entregan, a tanto le han entregado, que le entregaban a De La Sota, ¿no? A Solá. Pero ¿estás seguro que antes no se lo entregaron? Yo no, no digo porque no lo sé. No me lo acuerdo por eso. Ah. Pero, y bueno, y ha cambiado tanto el rol de periodista hoy. Os volvemos a otro debate, digamos. También esto empezó con la ley de medios, también se podría decir, con la ley de servicio de comunicación audiovisual, donde se entra a poner en debate... ¿Qué es la comunicación y para qué? Si la comunicación tiene que ser un servicio o la comunicación tiene que ser un derecho. Uh-huh. Ahí es como se empiezan a dividir polos de agua, uno a favor y otro en contra. Y ahí déjame decir algo, que el problema es justamente los extremismos muchas veces. Claro, sí, sí. Hay gente que viene laburando hace años por otro tipo de comunicación y creo que quienes conformamos Radio Nauta de alguna manera lo hemos hecho, algunos más. Algunos menos, pero tiene que ver con eso, con los extremismos, ¿no? Con estás con esto, no estás conecto. Sí. Connecticut, sos de Clarín, no sos de Clarín, sos hegemónico, no sos hegemónico. ¿A quién le haces el juego? Hablando de alguna manera, si le haces el juego. Y hay todo un espectro bastante grande entre lo que es Clarín y 678, podríamos decirlo del y otro hay lado. Hay algo a la izquierda también de 678. Sí, y que se está construyendo y que está discutiendo, que son los medios populares, comunitarios, alternativos, con la palabra que más nos guste, que también ahí está lleno de corresponsales populares, lleno de periodistas que construyen una realidad diferente, que generan otra visión de mundo, una visión de mundo más adaptada, si se puede decir, a los movimientos sociales. Que no tienen sentido. Que ver con justamente el periodismo como mercancía o el periodismo como negocio. Y hablando de eso, nos recordábamos hoy cuando La Nata era quien hablaba, ¿no?, de el monopolio de los medios de comunicación. Y esto es lo que decía por aquel entonces. Me quedé pensando, yo... No voy a terminar, voy a contar algo. Me había quedado pensando cuando vi esa propaganda que me decía Olijabeski, en TN, y no me daba cuenta por qué me había molestado, y ahora me acabo de dar cuenta porque entonces te lo voy a contar. Vi en el fin de semana un aviso en el medio de toda esta discusión de ley de radiodifusión, a donde el grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, porque no es así, si ustedes ven la ley de radiodifusión se van a dar cuenta que lo que pasa es que vos no podés tener un cable y un canal de aire a la vez, pero sí podés tener hasta nueve señales que no sean nacionales, y dentro de esas nueve señales, Clarín podría mantener TN tranquilamente. Ahora, podría tener que cerrar alguna, si tiene 16, por ejemplo, pero o alguna, o cuatro, o cinco, pero no necesariamente TN. Quiero decir, es un mensaje muy manipulado para que vos pienses, queremos que la información desaparezca, ¿no? Podría desaparecer Retro y nadie diría nada, o podría desaparecer Metro y nadie diría nada, así. Pero después me quedé pensando otra cosa. La utilización de la palabra desaparecer en la Argentina es realmente poco feliz. Durante los 10 años en los cuales acá desaparecieron miles de personas, Clarín no se caracterizó por decirlo. No solo no se caracterizó por decirlo, no tuvo ningún empecho en que desaparecieran varios miles de personas. Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Entre otros, Papel Prensa, que fue una empresa de papel subsidiada por el Estado que les permitió crecer como crecieron. Entonces, que quienes en algún momento, por omisión o por silencio o por como quieran verlo, consintieron las desapariciones, usen ahora la palabra desaparición como argumento para mantener un negocio, me parece realmente poco feliz. Yo no tengo nada contra TN, tengo amigos laburando ahí, podría no tenerlos, no importa. Esa discusión es menor. TN no va a desaparecer. Esto que escuchamos fue en el año 2010, o sea, hace 4 años atrás. O sea, no hace tanto. Y este hombre denunciaba y hacía un análisis sobre la nueva ley, denunciaba a Grupo Clarín desde lo más nefasto de su gestión, que incluso su vinculación con la dictadura. Y ahora, ¿qué pacha? Sí, y ahora, no sé, me parece que tiene que ver mucho con el ego esto y la representación del periodista también tiene que ver con el dinero. dos cosas que van de la mano. Pero, sí. Claro, que van de la mano mucho el ego del periodista, el reconocimiento. Hace muy poco fue la entrega de los Martín Fierro. Y igual no se zarpó como la vez pasada. Pero uno de los chistes malísimos. Si ganaba 6-7-8 me prendía fuego y subió con un bidón. Y por eso es lo que tiene que el año pasado me acuerdo que criticó un montón y decís, la nata, ¿qué te pasa, la nata? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que posicionarnos, ¿no? Con, ya decíamos, con esa, que es lo que yo venía pensando respecto a esta dicotomía en la cual no queremos entrar, pero a veces el análisis es necesario. 678 Clarín o 678 La Nata, por decirlo de alguna manera, que sí. Está, son extremismos. Hay periodistas en 678 que son tan acríticos. Sí. ¿Qué hay? Y hay gente que no es periodista y que toma ese rol también. Bueno, Barones, quería escuchar. Barone, quería escuchar algo de Barone, pero Barone no apareció porque está muy, muy cercano a la línea oficial y no te discute nada, no ve una crítica. Ese es el problema, lo acrítico que se vuelven. Sí, por ejemplo, el gran debate que tuvo estas semanas anteriores sobre los grafitis, que Randazzo salió a bardear, para decir una manera así sencilla, a los que habían grafiteado los trenes nuevos. Uh-huh. Dante Palma, un filósofo argentino que está en 678, salió a plantear que el tema tenía que ser visto y que tenía que ser penalizado los que pintan con graffiti los trenes, dejando por detrás todo de una discusión que tiene que ver, bueno, las paredes son las imprentas del pueblo, los grafitis son las imprentas del pueblo. Después de eso había alguien que le respondía con un graffiti de Piti de Viejas Locas de hace mucho, que decía, Piti decía, ponía Viejas Locas en el tren y decía, nosotros no tenemos plata para hacer propaganda, los trenes son nuestra propaganda. Sí. Pasa, este tren pasa, no sé, tanta cantidad de veces que lo ve mucha gente. Como esa discusión, pero siendo muy, muy extremo. Y esas extremidades, claro, te llevan a que vos tengas que optar por uno. Hay mucha gente que se come el papel de la nata hoy. Mucha, mucha gente. Lo siguen viendo como un periodista serio. Para mí no tiene nada de serio ya. Sí. La seriedad como periodista la perdió. Volvemos a lo mismo y creo que una vez lo charlamos. Este extremismo de que mucha gente está a favor, entre mil comillas, de la nata, o está ahora de repente en contra de Clarín y hace un par de años atrás no lo problematizaba. Se están dando esas cosas y ahí también aparece el poder de los medios de plantear estos temas de agenda. Claro. Es algo que se sigue discutiendo. Y ahora aclaro algo. Todas estas opiniones que damos las damos porque nada. Son periodistas. Sí. Porque queremos capaz construir. Capaz que como que nos ponemos un poco ahí fogosos, pero y fogosas. Pero porque queremos construir otro tipo de periodismo también, que esté en esta grieta, uh-huh. Si se podría decir grieta entre 678 y Clarín. Sí. Bueno, que trate de ver otra visión del mundo, que trate de ver una visión con menos intención, porque estas dos grandes forman parte de oligopolios de servicio de comunicación. El gobierno kirchnerista ha creado un oligopolio en base a sus cercanos, Moneta, Cristóbal López, mucha gente que está invirtiendo y generando, invirtiendo en radios y en servicios de comunicación. Y bueno, pero está Clarín. De lo que hablábamos hoy, de cómo a veces el periodismo en alguna de sus aristas se acerca tanto al consumo, en lo mercantil. Y antes de arrancar con ese tema, te invito a escuchar un poco más de música, ¿sabes? Dale. Vamos a escuchar ahora Escape, un tema del 2002, año Power, si lo subo. Se llama Consumo Gusto y es del álbum Que Corra la Voz. Thank you. colegio del chaval pagar, la puta luz del agua y el gas pagar, la residencia de mamá pagar. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. En Radionauta, Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, lo son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Tan tan darán, tan tan darán. Con esta cortina que te ayuda a empezar a relajar, siendo las 11 y 10 de la noche este miércoles. En Campana no sé qué hora serán. Las 5 y 10 y... Pero no sé si es igual, porque hay cosas que no... Bueno. Bueno, ahí, aproximadamente. Más o menos. Estábamos hablando del periodismo. Es un tema que, como todos los temas que tratamos en este programa, dan para charlar y charlar y profundizar y problematizar y zaraza un montón. Y debatir y un montón de tal cosas. Tal cual. Sí. Quería corregir una cosita. ¿Me dejás? Dale. Yo tiré que Tato Bores había sido como un gran referente o que había arrancado en los 80. No, no es así. Arrancó en los 60, mucho antes. 20 años antes. En Canal 7. A mí me corrigieron, está bueno que me corrijan y está quería perfecto decirlo. Perfecto corregirse. Para que no afecte ese dato. Bien. A lo que contamos. Perfecto, me parece perfecto que hay que corregirse. Somos seres humanos, nos podemos confundir y haciendo radio uno se confunde también. Sí. Puede pasar. Y decíamos que el periodismo tiene cierta ligazón con el mercantilismo, con el consumo, con el negocio. Entonces, como hoy vinimos relajados de cursar de la facultad, qué cansancio, dijimos, vamos a hablar también un poquito de consumo y no meternos tanto en periodismo, que es un tema que como que nos fogonea, ¿viste? Y nos ponemos como nerviosos. El tema del consumo. ¿Qué es el consumo? ¿Y a qué fuentes recurrimos, Eva? Claramente, Wikipedia. A Wikipedia de la Real Academia Española. Tenemos también diccionarios escolares, pero vamos a leer un poquito qué dice acá. En el diccionario de la Real Academia Española online, lo que dice es que consumo, de consumir, dice acción y efecto de consumir. Extinción de caudales, de juros, libranzas o créditos contra la Real Hacienda. Impuesto municipal sobre los comestibles y otros géneros que se introducen en una población para venderlos o consumirlos en hecha. Consumo de, dice, ¿no? Porque viste que te indica de, todo. De algo. Dicho de la sociedad o de la civilización, que está basada en un sistema tendiente, bueno, a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente necesarios. Pero también aparece el verbo consumir, que significa destruir o extinguir, porque también es algo que se consume, algo que se extingue justamente. Bien. Y la gente no nos ve, pero estamos haciendo con la mano el gesto de consumirse. Utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. Gastar energía a un producto energético. Dicho de un sacerdote, recibir o tomar la comunión de la misa. Eso es consumar. Sí. Acá dice eso. Yo te leo lo que dice. Mirá. ¿Viste? Que todo, no está todo bien. No. Dicho de los legítimamente casados, eso es consumar. Claro. Claro. Sí, sí. Y bueno, eso es más o menos lo que dice de consumo en la Real Academia Española. Pero Wikipedia también habla un poco del consumo con una foto de un supermercado que te marea de la cantidad de cosas que hay. En Wikipedia dice que consumo viene del latín consumere, que significa gastar o destruir. Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos o bienes y servicios como la energía, entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias o secundarias. Eso es lo que dice estas dos fuentes, que siempre decimos que son súper criticables, sobre el consumo. ¿Para vos qué es el consumo, Seba? ¿Te maté con la pregunta o no? No, un poco sí, un poco no. Consumir, pero droga. Consumo... es una palabra que podría que definirse viene del latín. Como un montón. Creo que una de las últimas definiciones de la Real Academia Española es lo que más se adapta a lo que yo pienso de la manera de consumo. Porque dice tomar o tener cosas que no son necesarias, cosas de más, cosas que no hacen a lo básico, a la necesidad básica. Uh-huh. Y el consumo, si nos ponemos a analizar y empezar a producir ideas, digamos... También tiene algo, porque nosotros con lo que queríamos relacionarlo es con el consumo de información. pensándolo en entre un sentido. Otras cosas, claro. Claro, esto como la comunicación como un servicio, como un derecho. Bueno, antes se planteaba como esto, como el servicio de consumir, que alguien tiene que consumir, o tiene, hay un, digamos, hay un público al cual yo le tengo que dar algo. Y ese público... Exacto, que quiera o no tiene, perdón, pero tiene gran relación con lo que es lo estrictamente económico, esto del consumo como la última etapa del sistema productivo. Yo produzco una noticia, la tiene que consumir alguien para que valga la pena, digamos, claro. Como el objetivo. Consumila, después cómo la consumís, problema tuyo, dirían, ¿no? No sí. Nosotros. Pero... Y casi siempre ese consumo, mirado de esta manera, no genera la interpelación del otro. Exacto. O sea, sí genera la interpelación, pero para adaptarse al sistema. Digamos, no genera la interpelación, porque justo estoy leyendo el concepto de interpelación, como interpelación que te genera esto, o cambiar o transformar, o que te interpela para seguir respetando el status quo, lo que está establecido. Bueno, digamos, que de una manera te va a interpelar, no vas a ser un recipiente vacío. Claro, en este concepto más amplio, no sos un recipiente vacío, sino que sos interpelado de una manera que, bueno, te obliga a comprar. Está todo el tiempo, no están todo el tiempo... bombardeando con publicidades. Vos si ves la televisión... Tengo que decir algo hablando del consumo. Sí, no. Fui a Carrefour. No, bueno, ni siquiera... No es que nos van a cobrar por nombrarlo. No. No creo que no escuche José Carrefour. Nunca voy, pero vino mi padre de visita. Fuimos, qué sé yo. Igual compramos muy poquito para ir hasta allá. Changuitos, debe haber 5 con los plasmas. Yo pensé que eso no era tan real, que la gente compra plasma por el mundial. La gente ¿se compra? ¿Sigue llamando plasma o se llama LCD? Plasma, ¿no? Sí. El no, LED. Sí. Bueno, el televisor grandote. Es que ahora hay un montón de cosas. Cada cosa, ¿viste? Pero por el mundial, con la caja, con la bandera de Argentina. Yo miraba a la gente y digo, loco. Sí, vamos a Argentina, decís. Vamos a Argentina, vamos Messi. No, con la caja del televisor gigante en el changuito, haciendo la cola, pero no te miento, 5 seguiditos. Mirá. Parecía una publicidad. En ese sentido... Me dio impresión. Sí, sí. O sea, eso es lo que genera... Esa imagen me parece que es sí. Profunda. Con esto cerramos el programa. Sí. Esa imagen es profunda y te hace ver lo que genera sí. El consumo. Algo que no es necesario, porque un partido de fútbol lo puedes ver en una tele de 14 pulgadas chiquita, lo ves. En la internet o también. O lo ve la internet, no sé. Algo que no es necesario te dice, bueno, vos tenés que comprar esto, tenés que hacerlo de esta manera, tenés que ver, tenés que pensar de esta manera, sentí pensar, y me sí. Mató. Un montón de cosas que tenés que ir para el fin último sería el consumo. Claro. Consumir y consumir y cada vez más. Y lo que tiene la tecnología es que cada vez dura menos para que vos te vayas a comprar el nuevo. Digamos. Como mis auriculares. Claro, duran muy poquito. A mí me dijeron, no lo mandes a arreglar porque te sale más caro que comprarte uno. Y es que eso es la idea, como todo lo que es la tecnología, la nueva tecnología. ¿Te acordás que empezábamos con un cassette? El cassette sí. Ya está olvidado. Sí. Oye, el cassette no existe. Hay. Ya estamos en el USB, no el sé. Disquet. Hay disquet, sí. Qué bárbaro. Y alguien que habla de. Casi digo la palabra. De consumo. Alguien que nosotros lo traemos continuamente porque creemos que es un cierto filósofo de la realidad social. Es el señor Capusotto. Vamos a escucharlo. Todo lo que anhelamos se vuelve vulgar y corriente apenas lo obtenemos. Es así. Oh. Que depositando nuestra felicidad en todo lo que deseamos y perderlo apenas lo tenemos, entramos en una especie, yo diría, de insatisfacción eterna. Hay un artista que evidentemente esto lo entendió y nos lo dice de esta manera. ¡Pescado! Algunos artistas tienen la fascinante capacidad de reflejar los tiempos en que vivimos. Todo es tan efímero. La vida eternamente se fuga. O la vida es una fuga eterna, no lo sé. Tanto vivimos en el aquí y ahora que ya nos quedamos sin allá y antes. O allá y después. Sin dioses, sin valores, sin doctrina. Ya no hay religión, ya no hay comunismo, ya no hay idealismo. La ansiedad es tan solo una forma de disfrazar la angustia y la tristeza. Mañana de sol, me hundo en mi depresión. Sé que voy a mejorar si entro al shopping del Abasto. Compro una waflera un DVD, un jean y un saco. Ya estoy mejor en el shopping de la Pasto. Consumo, un grupo que se inspira en los sentimientos y valores que hoy se dan en nuestro vertiginoso mundo. Estás muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Anda a cagar, boludo. Mira lo que me compré. Es una Wii Drive As. Una consola, boludo, que se maneja sin cable, solamente con el ojete. Con esto se te va la tristeza de vivir sin sentido y toda esa forada que se te ocurre. Mira qué feliz que podés ser con solo mover el orto, boludo. Esto si ganaba va a ser de culo. Ah, es un chiste, boludo. Voy a comprar una juguera. En efectivo. ¡Pero no! Mejor la pago en 8 cuotas. ¡No! Consumo, un grupo que muestra una salida a estos tiempos de angustia y decepción. Mejor la pago en 8 cuotas. Se puede consumir de todo, aparato, ropa, viaje, de todo, boludo, es bárbaro. Yo antes pensaba en la existencia de Dios y toda esa boludez, y ahora mandé toda la mierda y consumo estilo de vida, boludo. Por ejemplo, gastronomía, fui a Chilaberstein, un restaurante de comida judeo-paraguaya. Yo venía de pensar en tema como hacia dónde va la humanidad y toda esa mierda, y me siento mejor pidiéndome un plato típico judío-paraguayo, un morcirucho. Que es una morcilla en cucurullo. Una boludez, pero que al consumirla me hizo sentir mejor, boludo. Está riquísimo, boludo. Y también me compré un cepillo de diente, que es bárbaro porque viene con un celular en el mango. Y después me compré una raqueta que se llama soqueta o raquepapa, porque es una raqueta que viene con sopapa. Y también me compré otra cosa que cuando estás en un café te viene bárbaro. Es un sifón de pulsera. Mirá qué bueno. Te servís en donde se te canta. Mirá, está buenísimo, boludo. Me voy rumbo a la puerta y después me voy a Garbarino a comprar una heladera en 50 cuotas. Eso sí que es argentino. Consumo, una propuesta musical que nos deja como mensaje que la felicidad es posible. No sea boludo, no vayas a la escuela si un dividino te espera. Hola, Fran, no sabes lo que me compré, boludo. Consumo, espectacular. Capusotto, sí, y la gente se aburre, lo lamento, porque Capusotto siempre tiene algo para decir. No creo que se aburra, me parece que de una manera humorística hace ver cómo quedas idiota comprando y comprando y comprando, y sí. Que lo único que te importa en un momento es cómo hemos llegado a eso, ¿no? A tener, y que la marca represente algo, ponerle tener un simbolito ahí. Okay. Por suerte, la gente que nos, bueno, en la cual nos movemos, nos rodea, no le importa, pero hay mucha gente que es muy fanática de la marca. De hecho, sí. Yo tengo un caso así cercano que conozco, en realidad, que no es amigo, que se compró, viste, unas cosas Nike y era como, mirá los botines, ponele. Sí. Que a veces es real que la digamos, no estamos diciendo que a veces hay cosas de buena calidad que duran y ropa o artefactos o lo que sea, eso es real. Pero de ahí a comprártelo por la marca. Pero me parece para que hacer es, claro, cancheritud. Que el consumo tiene que ver esto con como un aparato de control también, como la forma de. Porque de niños, ¿quién no quería tener una zapatilla Nike? O te bombardeaban tanto que en principio, o sea, para jugar al básquet tenés que tener una zapatilla Nike. Si no, te sentías mal, te pasaba si no la tenías. O lo que pasa hoy con los pibes, ¿cómo llegamos a eso? Los pibes y las pibas de nuestros barrios que muchas veces quieren tener una zapatilla igual a... Sí. A esa marca o lo que sea, Adidas, Nike, lo que sea. Sí. Muchas veces ¿por qué? Porque es una marca que representa y que también en este juego es representado por grandes figuras que levantan la marca con el mundial. Obvio. Hay grandes, bueno, figuras que están cobrando tanta plata por tener un simbolito en el pecho. Con el mundial y sin el mundial. Las publicidades que hay de, no sé, de grandes futbolistas o lo que sea, lo que cobran. Sí. Por ponerte un par de media. Claro. Así que bueno, Seba, de última, si estamos mal, ya sabemos. Tendríamos que conseguir algo. Publicidades. Che, bueno, como decíamos, Consumo de Capusotto da también para hablar un montón. Buenísimo este sketch. Y vamos a ir a escuchar otro temita de música. Dale. Ya son las casi 11:30, casi que estamos terminando, falta un montón igual, pero bueno, casi que casi. Este tema es de Silvio Rodríguez, se llama Sueño con Serpientes, pero esta versión la hacen Los Bunkers, en el álbum Música Libre. We'll be right back. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tetés Custarot. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Cortina, escuchábamos un comentario que hice, muy importante. Escuchábamos a Los Bunkers y una versión del tema de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Y hablando de esto del consumo, hoy hablábamos de este libro que leímos alguna vez allá por el 2007, ponele. Sobre los medios de comunicación y el consumo, que se llama Paralela al Pato Donald, es un clásico. Sí, todo el que estudió comunicación o una parte seguramente lo leyó. O lo va a leer, digamos. Para leer al Pato Donald de Armand Matelar. Matelar, que desde chiquitos nos machacan la cabeza sin que nos demos cuenta, quizá. ¿Viste? El tío rico. El tío rico. Ya aparte nacen desde ahí del tío rico. No nos damos cuenta de todo lo que tiene el Pato Donald como injerencia en nosotros. Y Disney también. Ya... De Disney venimos hablando un montón, pero el Pato Donald, por el tío rico que nadaba en oro y que era el más bueno de todos. Y el no pobre sé, es tenía... el malo, o el sí. Pobrecito. Sí. Che, pero vamos a escuchar. Hoy apareció nuestra productora y dijo, tengo un audio que se mueren. Una cosa así, de unos dibujitos que también habla del consumo. Y vamos a escucharlo. ¿Cómo le decía, profesor? Solamente usted se lo puede explicar. Es para mí un placer el explicarle este fenómeno económico. La competencia es la fuerza impetuosa que ha obligado a los hombres de empresa a bajar sus costos para lograr atraer el mercado en masa. Cuando se logra, las gentes de esta página compiten con las gentes de esta otra. Y la competencia de las gentes de esta página solo es posible gracias a que tenemos a la gente de esta página. ¿Comprende ahora, querido amigo? ¡Oh, ya! Sí, claro, ya lo comprendí. Más claro que el agua. La competencia hace que los hombres de empresa traten de vender sus productos más baratos, ¿comprenden? Para atraer clientes, el fabricante debe reducir su margen de ganancias en las ventas, pero solo puede llegar a cierto límite. Por lo tanto, baja su costo. ¿Han comprendido? Sí, claro, ya me entendí. Desde luego, de acuerdo. Y ahora continuaremos. Con eficiencia e investigación, los fabricantes reducen su costo y mejoran sus productos. Claro que no ganan mucho en cada artículo, pero venden más artículos. Pocas ganancias y mucho volumen crean sin duda una mayor producción para más empleados con mejores salarios. Terminó la clase. Me hace acordar mucho la musiquita a Onda Cenicienta, esa época de dibujito animado, ¿no? Como ahí medio gastadito el color. Sí, me hace... Y fue una lección de economía. De capitalismo, digamos. Sí. ¿Cómo estoy con el digamos? Tengo que sacármelo. Lo tengo que decir al aire para sacármelo. Que salga. Cosa que, una clase de capitalismo, de consumo y de... Para niños. ¿Cómo entender esto de...? ¿Qué es lo eficiente, la eficiencia? ¿De qué sirve? En otros términos, se hablaría de la plusvalía, de lo que se le saca al trabajador. Un montón sí. De cosas que son profundas para esta hora. Sí, bueno, pero qué loco que existan estos videitos con dibujitos animados. Y para seguir hablando un poco de este tema, hemos pedido prestado Es una persona igual, así que no la pedimos prestada, pero... No, sí, la usamos como mercancía, ¿no? La usamos como mercancía, claramente, claro. Y lo que sobra se desecha. No, un compañero de la radio que pertenece de alguna manera, no, tampoco sería la palabra, está en 17 escalones, el periodístico cultural de la tarde de Radionauta, el Ser W, ¿cómo le va? Sir, ay, dale, Sir, porque yo hablo muy bien inglés. Sí, pronunciás muy bien el inglés, pero te equivocás en la denominación de tus compañeros. Estás con los ejes cambiados, bueno. Tenés que ponerte a pensar. Ay, me da miedo. Cambia. A mí me gusta remarcar los errores de los programas lo y sabemos. La gente. Y la pregunta disparadora de este momento del programa era... ¿Qué consumimos cuando consumimos? Sí. Sir W. ¿En calidad de qué estaría Sir... acá? Me tendría que poner a pensar, viniste? Porque compañero de la radio y que venga a opinar así, sin ningún fundamento. ¿Qué sé yo? Yo me encargo de la sección de filosofía en el programa. Es entonces, la mente bueno, filosófica. Podemos venir con esa chapa, un poco de chapa, a tratar de discutir, por lo menos, o a plantear más preguntas, obvio. Porque, viste, las respuestas nunca están dadas. ¿Qué consumimos cuando consumimos? Primero hay que entender que el consumismo es un fenómeno que radica en esta sociedad actual, la sociedad de consumo, una uh-huh. sociedad que se podía determinar como capitalismo cultural uh-huh. y que surge después de la caída de los grandes relatos, luego de que el comunismo deja de existir de manera definitiva, comenzando con mayo del 68, cuando ya empiezan a caerse todas las cosas. Hasta ese momento el consumo seguía una línea que era casi un imperativo moral donde, bueno, vos tenés que consumir, no importa a quién o a qué le estés haciendo daño. Consumí. Consumí y acumulá, no importa qué efectos secundarios tiene ese consumo. Ajá. Con el tiempo, esta sociedad capitalista se vuelve postmodernista y empiezan a tenerse en cuenta todos esos valores de que dejaban de lado como el cuidado del medio ambiente o el consumo sustentable del que se habla mucho hoy en día. Exacto. No, quería aportar solamente que el posmodernismo supuestamente se habla con donde se caen las ideas, cuando cae el muro de Berlín a partir de 1989 en adelante. O sea, ya no se discuten ideas, todo es lo que venimos a seguir. Exacto, en ese momento la industria más... fuerte y sucia y violenta se encarga de generarte un quilombo en la cabeza, cosa de que consumir sea el fin y los seres humanos o las personas que había hasta ese momento, si queréis considerarlos como sujetos, pensantes, pasan a ser consumidores simplemente. En medio de esto de moverse por inercia, para adelante. Sí, en plan. Sí, por inercia y sin pensar qué estás consumiendo y por qué estás consumiendo. Porque si bien el consumo remite al origen más primigenio del hombre, el hecho de que uno consume por necesidad, uh-huh. también cambió ese paradigma y hoy no se podría decir que consumimos por pura necesidad. Hay mucho involucrado del deseo y de consumir por demás y porque sí y porque, y esto es muy importante creo tenerlo en cuenta, porque ¿qué estás consumiendo aparte? El ejemplo más claro lo podemos tomar con Coca-Cola. Tal cual. Bien. Cuando su eslogan principal dice destapa felicidad. Sí, uno sí. No está comprando una gaseosa que, pese a ser negra y tener el éxito masivo que tuvo, en realidad está... exacto. Sí. Sería muy difícil comprar algo. ¿Vos vas a tomar un líquido negro? No, es raro, sí. Es complicado. Sí. Bueno, no. Destapa felicidad te está vendiendo una ética también. Te está vendiendo una ética de producto y te está vendiendo una visión de mundo que se intentan reproducir. En un momento el consumo, en ese momento antes de la explosión de la industrialización y del capitalismo más salvaje, uh-huh. Uno consumía y le agarraba cierta culpa de decir, bueno, el consumo principalmente en este mundo es una práctica egoísta, eso hay que tenerlo en cuenta, más allá del consumo por necesidad del que hablamos, comida, claro. Necesidades básicas que todos tenemos. Le agarraba una cierta culpa y bueno, si por la mañana consumía, a la tarde tenía que hacer el hombre de a pie, la mujer de a pie, tenía que hacer algún acto de caridad, de beneficencia para decir, bueno, de este modo contrarresto un poco este egoísmo individualista que me atrapa y que no pienso tanto por qué. Con el tiempo, la lógica del mercado, uh-huh. y esto hay que reconocérselo al capitalismo, son muy inteligentes, ellos terminan saliendo de sus propias crisis o de sus propias trabas, intentan juntar las dos posiciones o las dos actitudes en una misma cosa. Ajá. Cuando hablamos mucho de consumo sustentable, podemos dar, por ejemplo, en Europa son uno de los principales consumidores de chocolate del mundo. El sí. chocolate, uno va al kiosco, lo ve envuelto, muchos colores, muy lindo, lo agarra, compra, paga, se lo come. Sí. Pero en cada paquete está, hay una legislación que está obligado a decir, bueno, este chocolate ha sido producido por productores, el principal chocolate, el principal cacao del mundo llega de África, por ejemplo. Y son familias muy pobres, como le toca a los tabacaleros acá en Argentina o a los que cosechan yerba, se podría decir. Sí, sí. Están obligados a dejar en claro que usted compra este chocolate y el 50% de la ganancia del chocolate va para esa familia que está recolectando el cacao en África. Y te flexibiliza tu culpa, o ¿entendés? Claro. Estás comprando una ética muy fuerte. Menos mal. Exacto. De golpe, vos comprás el chocolate y ya por el solo hecho de comprar el chocolate y a la vez estar comprando el antídoto del consumo en el mismo acto de consumir, vos no necesitás ir después a la tarde a hacer caridad o ayudar de una manera, sea el cual fuera. Qué locura, la manera. ¿No? Entonces. Frena tu actitud, si querés, altruista hacia con las cosas, hacia con el mundo, y se sigue reproduciendo el sistema más salvaje del que somos parte. Esto se puede ver en un montón de ejemplos. Por ejemplo, esa cadena de cafeterías súper famosa, Starbucks. Starbucks, sí. Que creo que hay en Buenos Aires, acá no sé si hay en La Plata. No, sé. Me parece que no. Ellos también te dicen, bueno, vos con esto estás contribuyendo al productor de café, Y es muy cínico ese momento del consumo en el que nos tenemos que poner a pensar qué estamos consumiendo realmente. Hoy la mayoría de las empresas contratan semiólogos, porque la campaña con la que se vende determinado producto, determinada mercancía, si querés que usemos un concepto más del marxismo, sí. Está ocultando toda una cadena de explotación y trabajo muy malogrado humanamente. O sea, que deja de lado mucho de la humanidad que podemos llegar a todavía a tener o de la que queremos tratar de formar parte. Hoy decíamos fuera del aire, recordábamos este caso de grandes cadenas de supermercado que te dicen, a ver si cuando vos pagás la suma en la caja, te dicen, ¿querés donar 10 centavos para...? Otra organización que hace caridad. Exacto. Que tampoco es guau, pero bueno. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, dale. Y uno se pone a pensar la cantidad de 10 centavos que por día entra en esa cadena de supermercado y que en realidad con esa plata después y con esos tickets y con esas cuentas invaden y terminan evadiendo, chicos. Evadiendo impuestos. Sí, tampoco es que nadie te asegura. Uno termina confiando en la cadena de supermercado. Obvio. O en lo que sea. Que te dice, sí, 10 centavos, pero sean 10 centavos, sea el 50% del producto, sea el 90% del producto, lo que importa es toda esa cadena de significantes y significado que hay detrás de cada compra y de cada acto de consumo, que nunca hay que olvidar que es un acto egoísta, ¿no? Eso, y de cómo el deseo y de la maquinaria que provocan el deseo humano de seguir consumiendo. Me parece que es interesante tenerlo en cuenta y tratar de ponerse a pensar cada vez que uno va a comprar por qué hace un par de años están proliferando todas esas cadenas secundarias de comida orgánica. En el fondo no son tan sinceras esas cadenas. Yo no niego que la comida orgánica, por ejemplo, sea mejor para el cuerpo y todo. Pero... ¿cuánta diferencia hay entre esa manzana criada en un verde prado con todo lindo y la manzana genéticamente transformada? Modificada, claro. Cuando a las leyes que se someten son las mismas y es la misma reproducción del sistema. Uh-huh. e incluso peor, porque uno ya deja de tener toda esa culpa por el acto de consumir. Sí, realmente si uno se pone a pensar, el acto del consumo diario es... nada, es para volverse medio, no volverse loco, pero para... todo el tiempo tenemos consumo en nuestro alrededor, sí. Todo el tiempo consumimos, pero todo el tiempo casi. Sí, y consumimos información, como sí, todo el tiempo. Estamos... Y esto de pensar que lo más caro seguramente sea lo mejor, cuando es como todo el tiempo nos rodean signitos de pesos y productos para consumir. Y no solo, como decía hoy, iba a ser nuestro columnista, pero ya me lo apropiaba. Y bueno, me olvidé qué iba a decir, pero bueno. No, que sí, no sé qué iba a decir vos, pero lo que yo voy a decir... Seguramente vamos a coincidir. No sé. El consumo también tiene otra parte. Siempre el consumo viene la parte, digamos, que es más crítica y que tiene relación con el consumo consciente, que es, bueno, sabemos que está esto. Sabemos qué es lo que hay, que es bueno consumir. ¿Cómo nos organizamos para que nos afecte de una manera menos... dramática, por menos dramática, así, de qué manera nos organizamos que... Estaría bueno profundizar en el otro programa, o sí. Si tiene alguna reflexión ahora, estaría muy bueno. No, creo aportar. Que como actividad o práctica diaria que uno tiene que llevar adelante, como posible respuesta, si se quiere, no es una solución a los problemas del consumo. Estamos en una sociedad consumista, es muy enorme el drama. Es tratar de ver que cada cosa que consumamos, cuanto menos sea la cadena de direcciones que haya entre que eso salió de, sea la tierra, sea una fábrica, sea lo artesanal, hecho que cada vez se acorten los caminos entre Exacto. que se produjo y que uno lo consume, compra, etcétera. Creo que es una manera como, por ejemplo, para empezar, pero después que cada vez que vayamos a consumir, tengamos en cuenta todo aquello que se nos oculta en el pleno acto del consumo. Y sin más, la verdad que excelente... columna, sí, muchas gracias por habernos visitado. De nada, por favor. Esperamos que se repita la visita, pensalo. Bueno, ya me puso carita como que no sabe. Está todo bien. Vamos a ir a un tema musical como para relajar después este análisis de la vida que llevamos adelante. Vamos a escuchar a Ilia Kuriaki, el tema Águila Amarilla del último disco Chances. Alguien captó el mensaje, alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca. Tiempo de andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos, que no más me atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol del incierto algo late en lo salvaje, sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas, somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca.